esa forma de morder. No sabes cuánto me provoca si me tocas. Un minuto y soy tuyo otra vez. Te amaré y te amaré. Con mis manos te dibujaré. Como un ciego seré. Lentamente te podré.